Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio Grito. Bueno, estamos en el mes de noviembre, aquí no nos está festejando el Día de Tradición, en la fiesta número 12. Me encuentro aquí con el señor intendente Mariano Ceballos. Bueno, que nos gustaría que nos cuente un poco cómo está llevándose a cabo esta fiesta. ¿Cómo está, Mariano? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que muy emocionado porque, sinceramente, hoy la gente cada día se está sumando más. Las instituciones han hecho una puesta en escena hermosa, que sinceramente uso este medio, la Radio del Grito, para poder también darles el saludo y que siempre nos acompañan, porque es una fiesta del pueblo, ¿no? Una fiesta que nos tenemos que hacer cargo y empoderarnos todos para que todos los años sea se vaya superando. Pero lo bueno de esto es la participación de todos nosotros, digamos, de quienes somos pueblo, quienes somos la sociedad. Así que, sinceramente, emocionado porque han hecho un esfuerzo terrible a las instituciones. El día está lindo, se ha puesto la noche un poquito medio fresquita, pero mejor que la lluvia, así que bienvenido sea. ¿Cuántos puestos tenemos este año, Mariano? Bueno, hoy acá tenemos las instituciones, como siempre, son alrededor de 8, si no mal me acuerdo, más un patio criollo que lo hacen entre el conjunto de las agrupaciones gauchas. Porque también queríamos, ahí en este patio criollo está representado la parte ancestral nuestra, van a hacer un ordeñe, un calzado de los caballos, un tuzado. Así que todas esas cosas lindas, y ahora cada quien se ha sumado acá también al patio criollo con juegos criollos, así que muy muy contento, la verdad que un acompañamiento hermoso. ¿Qué comida típica, por ejemplo, la gente puede encontrar hoy aquí? Bueno, tenemos locro, humita, después tenemos pata, eso no es tan comer, pero carne en bolsa, y pata bondiolita de cerdo en sándwich, y después tenemos, las tradicionales empanadas, por supuesto, choripán, y muy lindo. La verdad que todo tiene un aroma que se te vuelve loco, no sabes con cuál quedarte. Hay muchos grupos musicales, ¿no? Entre ellos sobresale, por supuesto, José Luis Aguirre. Bueno, José Luis ya vino, ya nos acompañó el año pasado también, y bueno, siempre nosotros queremos reivindicar la música serrana. José Luis tiene todas sus canciones de su autoría y reivindica nuestro Tras la Sierra. Entonces, quisimos estar él, como siempre, con una dispuesto a colaborar con nosotros. Así que realmente contentísimo, muy contento. Está el trío Chuncano también, que también es muy bueno. Trenzando también. Después están los chicos de... Bueno, por supuesto, los cantores de la Sierra Grande. Está la Changada, que son todos chicos de acá de Nono. Bueno, en definitiva, nosotros queremos reivindicar nuestro folclore, ¿no? Mariano, ¿cómo sigue esto? Mañana seguimos en el camping, al partir del mediodía, hasta la noche, con un cierre de chamamecero, paso doble, bien criollo también, y con destrezas gauchas, con la modalidad el encuentro de tropillas, ¿no? Que se le dice tropillas, pero en realidad los amigos de acá de la zona también, pequeños... Gente que le gusta también participar en las destrezas gauchas, que lo hace en la familia. Así que siempre dándole el color de la tradición serrana, ¿no? Se va a hacer nuevamente este año el encuentro por el grito de los comuneros, que encuentre la historia de lo que pasó. Sí, también, perdón, gracias por hacerme acordar. Mañana tenemos el cierre con una clase de coctelería, con todo, mezclando las hierbas aromáticas y todo lo demás. Y también la clase de historia a cargo de los chicos de la Revolución Pochana, que vienen acompañándonos, y nosotros también a ellos, en esto de unirnos los pueblos, buscando nuestra historia y nuestra esencia, ¿no? Mario, te dejo disfrutar la fiesta. Mucha gente va llegando, así que imagino que va a ser igual que el año pasado, con mucha concurrencia de gente. Sí, porque mire, es temprano y ya tenemos un montón de gente dando vueltas, sentado ya en el escenario. Así que la verdad que contento, y agradecerle a ustedes, como siempre, a Radio Grito, que siempre nos acompaña en los momentos especiales para Nono. Muchas gracias, María. Buenas noches. Gracias a vos. También hablamos con José Luis Aguirre, quien en pocas palabras nos resume su sentir en la participación de esta fiesta. Bueno, quizás uno de los músicos más representativos de esta fiesta de la tradición serrana aquí en Nono, es el amigo José Luis Aguirre, que últimamente los tenemos presentes en todas las fiestas. ¿Cómo estás, José? Buenas noches. Muy bien, muy bien, muy bien. Acá recién bajo el escenario, contento. ¿Qué significa para vos participar de una fiesta de la tradición? Me gusta porque, bueno, me da la posibilidad de cantarle a la gente del lugar, a la gente a la que yo le escribo. Así que, bueno, la verdad es un honor poder participar y ojalá que se dé siempre. Listo, José, gracias por siempre la palabra. Gracias, Brito. Bueno, un abrazo para la gente ahí y, bueno, veremos pronto. Esto es todo, compañeros y compañeras de Radio Grito.